viernes 9 de junio, para estudiar y meditar. A menudo escuchamos a cristianos hablar de la, comillas, libertad en Cristo. Y, por supuesto, este es un concepto válido. Ser libres de la condenación de la ley y tener la seguridad de la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros y no por nuestras propias obras es realmente ser libres. La historia de Martín Lutero y la esclavitud que sufrió antes de entender la gracia es un gran ejemplo de lo que puede significar esta libertad. Sin embargo, como vimos en Pedro, la verdad maravillosa puede ser distorsionada. Comillas, la gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo, considerándola una forma de ilegalidad, y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia. De este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error, y al hacerlo, se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. De este modo, conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. El Cristo triunfante, página 326. Preguntas para dialogar. 1. Medita en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19, y las otras cosas que dice Pedro acerca de los resultados de las falsas enseñanzas. ¿Por qué debemos asegurarnos de aprender por nosotros mismos las verdades cruciales en las que creemos? ¿Cuán importante es que todos estemos de acuerdo exactamente en qué debemos creer? ¿Cuándo se vuelve, comillas, peligroso pensar ideas que son diferentes de las del resto de nuestros hermanos creyentes? 2. Observa el lenguaje fuerte que utiliza Pedro con respecto al tema del castigo y el juicio, comillas, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, comillas, perecerán en su propia perdición. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, y su perdición no se duerme. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3, ¿qué deberían decirnos estos textos no solamente acerca de la realidad del juicio, sino también acerca de cuán fuertemente condena Dios a aquellos que llevan a su pueblo al error? 3. ¿Qué piensas que quiere decir en general aquellos que hablan acerca de la, comillas, libertad en Cristo, no en el contexto de la ley en general, entre paréntesis, aunque algunos lo hacen, sino en el contexto de guardar el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado? ¿De qué manera este argumento nos ayuda a ver otra forma en que la idea de la libertad en Cristo puede ser distorsionada?